playa pa' que me dé el sol. Tú ya no quieres ser mi diapasón, mi flotador. Te llevo conmigo pa' secarme el alma. Y me dejas tirado como a la toalla. Ha pasado un tiempo desde que te fuiste con tu amigo nuevo, el de Nueva York. Tu piel de vainilla me dejó prendado. Y ahora miro el mar y se me cae el helado. Y me enamoré de mi televisor, el verano azul en que terminó. No le quedan olas al océano. Ya no tengo acordes para esta canción. No encuentro mi guitarra ni la afinación. Mi corazón frío muere de calor. Pero late mejor. Acuerdo de tu piel en cada bañador. Pero late mejor. Boto mi celular y pierdo el cargador. Pero late mejor, late mejor, late mejor. Ay, pero late mejor. Y me pongo a dudar si fuimos uno en dos. Si te vas, mi mundo se hace mini. Chiquitito, ay, como tu bikini. Soy como un carrito roto, de esos de control remoto. Y tú eras como mi Lamborghini. Haya pasado un tiempo desde que te fuiste con tu amigo nuevo, el de Nueva York. Tu piel de vainilla me dejó prendado. Y ahora miro el mar y se me cae el helado. Y me enamoré de mi televisor, del verano azul en que terminó. No le quedan olas al océano. Ya no tengo acordes para esta canción. No encuentro mi guitarra ni la afinación. Mi corazón frío muere de calor. Pero late mejor. Me acuerdo de tu piel de cada bañador. Pero late mejor. Boto mi celular y pierdo el cargador. Pero late mejor, late mejor, late mejor. Pero late mejor. Y me pongo a dudar si fuimos uno en dos. Y si notas que me ahogo en el oasis del error, no me busques y no me juzgues. Cada vez que pienso en ella veo el vaso que llenó, pero no sube y se consume. Yeah, yeah. Pero late mejor. Me acuerdo de tu piel dorada por el sol. Pero late mejor. Como te ponías de mi bronceador. Pero late mejor,